Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo está? Ah, no, más me tengo que hablar con la gente, man. Ah, se me viene a la chat y tengo como un piso y aire para la edad. Ah, voy a atender a... Si es mujer, pues, weón. Tengo un número. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me estás? No. Ah, me estás pegando la manito. Necesito... ¿Me pasa un chocolate en mantequilla? ¿Ah? ¿Con nariz? Sin nariz. ¿Con nariz? Sin nariz. ¿Con banano? Sin banano. ¿Con muñeca? Sin muñeca. ¿Con manito? Centro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Centro de rehabilitación? Con él. Mire, estoy muy feliz. ¿Con quién hablo, muchacho hermoso? ¿Cómo le va? Mire, encontré la guía. Encontré la... Me la habían escondido la guía. ¿Ya? Mire, acá dice... de centro de rehabilitación. Correcto. Necesito apoyo. Ayuda. Ayuda. ¿Necesitas ayuda? Che. ¿Con quién estás en estos momentos? Solito. Solito. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre... Dionisio Barrett. Dionisio. ¿Tú qué tipo de ayuda estás buscando? A ver. A mí me dejan solo la casa. Y regularmente es porque no me entienden. Dicen que estoy sobrepasado y que necesito estar solo. Y me han dicho que busque ayuda y busco ayuda ahora. Ya, Dionisio. Sí. ¿Qué consumes tú? ¿Qué? ¿Qué consumes? Yo consumo. ¿Usted habla de qué como? ¿De qué consume? ¿Si consume droga o alcohol? No son drogas. ¿Qué es lo que es? Es un alimento a mi espíritu. ¿Pero qué, pues? Marihuana. Ya. Cocaína. Ya. Y... Eso. Ya, ¿alguna vez has estado en tratamiento? Eso nomás. Sí, nada más. Eso muy poco. Ya. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Estoy prendiendo un fósforo. Ya. ¿Y por qué estás tan eufórico porque estás con consumo? En la mañana. En la mañana. ¿Yo tengo que hacer caso? Sí, pues. Ya, hago caso. ¿Te has visto alguna vez algún psiquiatra? Solo. ¿Cómo? ¿Te has visto alguna vez algún psiquiatra? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cuando eras chico? Oye, Dionisio, ¿y tienes algún tipo de patología? No. ¿No? No. ¿Y por qué estás tan contento? Pues estoy volado. Allá. Sí. ¿Y estás solo? ¡Solo! ¡Mire! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ve? Solo. Ya. ¿Te gusta? Sí. ¿Te ríes? Sí. Ya. ¡Ríete! Oye, Dionisio. ¡Ríete! No. Por favor. No. ¿Un ratito? No. Voy a llorar. ¿Llora? ¿Puedo llorar más? ¿Ya? ¿No? ¡Lloro! Llora. ¿Puedo llorar y hablar? Ya. ¿Lloro y hablo? No. ¿Lloro y hablo? Oye, Dionisio, ¿tienes algún número de teléfono? Tengo una manito. Dime. Está muy tiesa. ¿Ya? Eso me pasa a mí, se me ponen las manos tiesas. ¿Qué más te pasa? Se me duerme un ojo. Se te duerme un ojo. ¿Ya? Y... ¿Le puedo decir? Se me pone chiquitita la tulita. Ya. ¿Ese producto de consumo? Sí. Junto con consumir... Tengo un problema porque no tengo más plata. Ya. Dame tu teléfono. Y me va a dar un problema. Dame tu teléfono. ¿Sí? Dame tu teléfono. Tengo celular nomás. Ya. Ya, ¿se lo doy? Ya. 302. 302. 57. 57. 57. 57. ¿Sí? Dionisio, cuando llegue tu madre... Cuando llegue tu madre, cuando no, llegue... ¡No, déjeme! ¿Qué? Cuando llegue tu madre o algún familiar tuyo... No es mi mamá. ¿Quién es entonces? Es la esposa de mi papá. Ya. Cuando llegue tu papá, Dionisio, escúchame. No me llamo Dionisio ahora. Cuando llame tu papá... ¡No soy Dionisio! Le dices que nos llame a Centra para hablar con él. No me voy a olvidar. ¿Ya? No me voy a acordar. Listo. Anótalo. Señora. Uh-huh. Ayúdeme ahora, porque si yo paro de hablar me desespero. Ya. Pero ¿qué voy a hacer? ¡Que voy a quemar la casa! ¿Vas a quemar la casa? ¡Quémala! Mire, yo la podía quemar. Ya. Porque no era mía. Uh-huh. Ahora la puedo quemar. Porque es tuya. Sí. Bueno, quémala. ¿Tú sabrás hasta dónde llevas esto? Señora. Señora. ¿Qué? Se supone que aquí ayudan. Es que si tú no pones atención ni escuchas, ya, y estás tirando esto a la chacota, poco puedo ayudarte. Voy a quemar la casa. ¿Va a ser su culpa? No, va a ser tu responsabilidad. La voy a prender. Préndela. Voy a prender un fósforo. Listo. ¿Cuándo llegue tu padre? Mire. Dice que tú... Voy a quemar el hogar. ¿Cómo te voy el a El dulce hogar. Listo. El hogar de los padres. Uh-huh. El hogar de mi madre. Señora. Ayúdenme. Voy a quemar el hogar. ¡Mi puntito! ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, ayúdeme! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, usted es lo culpable! ¡El enano de los Simpsons le ha obligado a obligarme! ¡El enano de los Simpsons le dijo que quemara la casa! ¡Y ahora no soy Yogi! ¡No podrá llevar la canastita al bosque! ¡Porque no quedarán árboles! ¡Porque usted es la culpable de quemar mi hogar! ¡Sweet home, home, sweet, sweet home! ¡No hay más dulce hogar! ¡Solamente habrá un pastizal quemado! ¡Bajo el uno la maltrecha! ¡De Dionisio Barret! ¿Qué?